casé con Inés, que es la hermana de Fidel. Nos fuimos pa' Cerete a pasar la luna de miel. Fue el número 21, el cuarto que me tocó. Era una noche borracho, me metí en el 22. Allí tenté en aquella oscuridad, yo creyendo que era Inés, así la empecé a llamar. Inés, Inés, Inés, aquí es. Oiga, niño, yo no soy Inés, pero por ahí es. Esa no es Inés, pero por ayer. Esa no es Inés, pero por ayer. Eso le pasó a Dávila.